Entrevistas de Radio Universidad. Bueno, pues hoy aquí en las entrevistas de Radio Universidad tenemos a uno de los colaboradores que tiene un programa aquí también en Radio Universidad que se llama Ojos de Oriental, es David Gómez Royán, que este viernes 24 va a presentar en el Teatro Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca un documental que se llama Generación Mei Ming, miradas desde la adolescencia. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Háblanos un poco de... Bueno, sobre todo, ¿por qué esta pasión tuya por el mundo asiático? Porque tienes este programa de Ojos de Oriental, sí. El documental, bueno, ya el título sí. Indica. Bueno, sí, muchas cosas, la verdad que tengo muchas cosas, tengo mucha relación con Asia. Pues la verdad que viene todo un poco, pues en realidad está relacionado con el documental, porque viene todo un poco a raíz de mi hermana, porque mi hermana es de China, es una niña adoptada en China también, y la verdad que a partir de aquel momento, cuando yo fui a China con mis padres hace ya bastantes años, pues me empezó a llamar muchísimo la atención, me pareció muy interesante, y a partir de ahí se empezó a despertar mi curiosidad por Asia, y bueno, eso ha ido pues de China a todo el resto de Asia. Pero bueno, en general es verdad que es una curiosidad por Asia, pero bueno, yo tengo curiosidad por casi todo el mundo, pero bueno. Bueno, ¿por qué has decidido contar una historia acerca de niñas adoptadas chinas, sobre todo ahora mismo en la adolescencia? Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu motivación, aparte de, bueno, de que tienes una hermana que es una niña adoptada china, uh-huh, y que tienes curiosidad por ese tipo de culturas? Pues eso, ¿no? Sobre todo el ver cómo, por ejemplo, mi hermana, concretamente, se va haciendo mayor. Ella todavía no es adolescente, ya tiene 10 años, pero vas viendo que este tipo de niñas adoptadas, niños, niñas, pues según se van haciendo mayores empiezan a tener muchas inquietudes, dudas, se hacen muchas preguntas que el resto de nosotros, los que no somos adoptados, no nos las hacemos, ¿no? Porque a ellos les falta una parte de su vida, les falta a lo mejor un año, dos años, esos dos, primer año, segundo año de su vida, que está vacío, no saben nada porque no tienen ningún dato, saben de qué región son, pero no sé, poco más. Es que ni siquiera por no saber, en muchos casos ni siquiera saben exactamente cuál es el día de su nacimiento, porque muchas veces se pone una fecha, pero vete tú a saber. Uh-huh. Entonces en la adolescencia es cuando empiezan a preguntarse un poco por todo eso y bueno, es una etapa complicada para todo el mundo, pero para ellos además se les une esto. Entonces creo que es interesante darles un poco de voz y escucharlos. Y el documental, ¿cuántas niñas han participado? ¿De dónde son? ¿Aquí, uh-huh, en España dónde están viviendo? ¿Qué edades tienen? Pues salen en total 6 niñas, protagonistas, luego salen más. Pero protagonistas salen 6, son de diferentes sitios de España, unas de aquí, de Salamanca. Luego hay otra de Valladolid, otra de Santander, otra de Sevilla y 2 hermanas de Valencia. Y las edades pues están comprendidas entre 12 años y 17 años, más o menos. ¿Cuáles son las inquietudes que les asaltan ahora en la adolescencia? Nos has hablado que, bueno, que sí que tienen ese primer o segundo año, que tienen ese vacío, que no saben muy bien acerca de, uh-huh, de sí mismas, pero ahora, ¿qué es lo que se preguntan? ¿O qué inquietudes tienen? Pues sí, se preguntan mucho sobre eso, ¿no? Yo creo que prácticamente en lo que todas coinciden es en esa curiosidad por esos orígenes que no conocen, por saber, o sobre todo saber el por qué sus padres les dejaron en un orfanato cuando eran muy pequeñas, el saber algo más de esos padres, que de los que es muy difícil saber, porque en China la verdad que es casi imposible saber algo sobre eso. Y luego aparte, pues luego ya son casos, obviamente cada persona es un mundo y cada uno vive las cosas a su manera. Hay personas, hay chicas o chicos que a lo mejor tienen algo más de problema con el entorno y la relación con el entorno social, otras el más mínimo, no tienen ningún problema. Otras tienen más problemas con la aceptación de sí mismas, otras no. Hay mucha diversidad de opinión y de... ¿En aceptación de sí mismas? Sí, ¿En relación a qué? En relación al hecho de ser diferentes a la mayoría de la gente que hay en su entorno, ¿no? Porque es verdad que yo creo que eso se da sobre todo quizá en una etapa más crítica, que a lo mejor es la etapa de los 12, 13 años, que es la etapa temprana de la adolescencia, que es cuando... cuando llegan un poco de golpe todas estas cosas y todas esas dudas y se es un poco quizá más consciente de esa diferencia y se empiezan a tener pues sensaciones, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy diferente a todos los demás? En la adolescencia la mayoría de la gente pues siempre nos sentimos diferentes al resto, pensamos que somos, yo qué sé. Pero a ellos pues eso los llevan a ese terreno, ¿no? Los llevan al terreno pues de que son diferentes, de que son adoptados, entonces los llevan un poco ahí, ¿no? Y su adaptación en España en ese sentido, que se sienten, por así decirlo, diferentes, porque si supongo que son niñas que son adoptadas chinas, ¿se sentirán por una parte españolas, por otra parte también chinas o de ambos sitios? Sí, eso. O sea, a ver, se sienten diferentes, algunas se sienten diferentes, otras no se sienten para nada diferentes, lo llevan con total naturalidad y como una persona más. Pero sí, la mayoría sí que tienen ese sentimiento de ese, pues, y además muchas de ellas están muy orgullosas de ser de China y ser a la vez españolas, de tener en muchos casos las dos nacionalidades, es decir, pues eso, ¿no? Tenemos dos países, tenemos... la ventaja, por así decir, ¿no? De tenemos una cultura china, tenemos una cultura española y de ahí pues estamos más, tenemos algo más enriquecido, ¿no? En nosotras. ¿Y qué te voy a decir? España como país, ¿cómo trata a estas niñas? ¿Cómo las trató en su momento? ¿Cómo las trata ahora? En su momento quiero decir porque cuando empezó a... Cuando empezaron a venir. Sí. Pues yo creo que en general se las trata bien, vamos, no sé. Bueno, claro, no me refiero a que se las trate mal, pero bueno, sí, pues, el entorno, cómo... Sí. A ver, yo creo que en un primer momento, cuando llegaron, pues es España, cuando empezaron a llegar estas niñas hace ahora ya pues, 18 años, más o menos, cuando empezaron a llegar, pues a lo mejor era más extraño ver a gente asiática o gente china, quizá japoneses sí se veían, pero gente china y demás a lo mejor no se veía tanto, y menos a un matrimonio o una pareja española con una niña pequeña con rasgos asiáticos, entonces sí que llamaba mucho la atención, se preguntaba mucho, me han contado muchas de las familias que les paraban por la calle constantemente para decirles que por qué tenéis una niña china, qué pasa, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno. Pero sí creo que en general, pues ha sido una cosa que ha estado bastante bien aceptada y de hecho, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Que ahora mismo son prácticamente 18.000 niñas, y niños también, que están adoptados en España, que España es el segundo país del mundo con más menores adoptados en China. Entonces yo creo que ha despertado bastante interés y bueno, pues siempre hay problemas, pero bueno, como los tiene cualquier otra persona. ¿Y tú crees que hay diferencia entre, por ejemplo, niñas que son adoptadas y se encuentran en un entorno rural o en la ciudad? ¿Puede haber diferencias ahí? Sí, la hay. Yo creo que la hay porque no es lo mismo vivir en una ciudad en la que hay más diversidad. En la mayoría de ciudades hoy en día, una ciudad, por ejemplo, Salamanca, es una ciudad muy pequeñita, pero incluso en Salamanca tenemos bastante diversidad. No es lo mismo eso que vivir a lo mejor en un pueblo pequeñito, que donde a lo mejor eres pues de la única o de las únicas que tienen rasgos chinos, ¿no? Entonces ahí sí se nota un poco más la diferencia. La gente, o sea, la gente, no la gente del pueblo en sí, sino quizá la gente... Ya los compañeros del instituto y demás, al ser la persona diferente del instituto, pues a lo mejor sí que genera un poco más de problema y demás. Pero bueno, como dicen algunas de las chicas, en el fondo eso tampoco tiene importancia, porque en el instituto al final, si no se meten contigo porque eres china, se van a meter contigo porque eres gorda o porque tienes gafas, sí, o porque no sé. O por lo que surja. Y estas chicas... Bueno, por el hecho de reconocer de algunas sentirse orgullosas de que son chinas, ¿tienen la intención de volver en algún momento a su país? No digo a quedarse o algo así, bueno, pero por lo menos de conocer o de primera mano sus orígenes. ¿Tienen esa curiosidad? Sí, hombre, casi todas tienen esa curiosidad. Es algo que tienen ahí, como te decía, es un vacío que a muchas sí que les gustaría rellenar. Pero sí que me han dicho que no tienen una necesidad de hacerlo, porque la mayoría de esas, pues de ellas tienen aquí una familia, son perfectamente felices, y si tienen la ocasión, pues algunas, a lo mejor algunas sí lo intentarían, otras no lo intentarían, en relación, por ejemplo, con el buscar esos orígenes biológicos de padres, familia y demás, luego con la curiosidad por conocer su país, pues sí, de hecho algunas de las que salen en el documental han estado ya, han vuelto a China, conocen su país. Y sí, es una curiosidad que tienen, pero bueno, sin más, una curiosidad como podemos tener cualquier otro por conocer otro país. Respecto a la población china, ¿cómo ves la la inmigración cada vez en España es mayor, el número de, de chinos que vienen aquí. ¿Cómo, bueno, no sé si haciendo el documental te has fijado en igual, pues desde España, cómo se ve esta inmigración y también por parte de los chinos cómo ven la acogida aquí en España? Pues, a ver, es un tema complicado porque sí que es verdad que desde España, cuando empezaron a venir mucha gente de China, todas las tiendas, empezaron a abrir todas las tiendas de chinos, todo así, todo esto, sí que es verdad que hay un grupo de gente, hay cierta gente que a lo mejor no les, pues no les hace demasiada gracia, a lo mejor por eso, sobre todo entre otras cosas, porque venden cosas a precios muy, muy económicos, porque tienen, la gente obviamente va donde le dan las cosas más baratas. Pero con el paso de los años también es cierto que los chinos que van viniendo cada vez son chinos más preparados. Ahora mismo la universidad mismamente está llena de ciudadanos chinos, algo que hace unos años no pasaba. Mismamente cuando yo estaba estudiando en la universidad, tener algún compañero de nacionalidad china era todavía raro, y estoy hablando de hace 6 años, no mucho más. Y luego los chinos, pues hombre, yo conozco a bastante gente de China, y sí que hay gente que me dice muchas veces, o me cuentan que, pues eso, que a lo mejor van por la calle y siempre hay algún imbécil que les dice algo, lo típico, chino de mierda, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, que son cosas que... Sí, bueno, que pueden pasar con los chinos y con gente de otras nacionalidades. Y que pasa en todos los países, no solo aquí. Yo he estado en China en varias ocasiones y también me he encontrado con problemas con gente que por ser yo extranjero, pues sí, es la diferencia, es más o menos igual en todas partes. Te iba a comentar el título, ¿qué significa el título de Meiming? Meiming significa sin nombre. Y bueno, hace referencia a aquellas primeras niñas, aquel momento cuando se aprobó en China la ley del hijo único y salió a la luz la cantidad de niñas, principalmente niñas, también niños, que se abandonaban, ¿no? Salió a la luz aquello y bueno, la historia viene del documental famoso de las habitaciones de la muerte, en el que pues le preguntaban a uno de los cuidadores cómo se llamaba una de las niñas y le decía Meiming, que no tiene nombre. Pero es verdad que luego yo he hablado un poco sobre esto y en algunos medios, en algunos periódicos, se ha quizá exagerado un poco esto del sin nombre. Porque el sin nombre es una realidad de estas chicas, pero luego todas las chicas que salen en el documental tienen nombre. Sí, sí. Tienen nombre y tienen nombre, además, no todas, pero la mayoría de ellas tienen nombre chino. Entonces, bueno, es una aclaración que nos gusta hacer porque para que no se saque un poco las cosas del camino real. Uh-huh. Hablas de, bueno, 18.000 niñas. ¿Por qué niñas? Y no te has fijado tanto igual en niños, que probablemente haya, pero puede ser también por esas políticas que has comentado de... Sí, la mayoría de adopciones son, bueno, adopciones, la mayoría de abandonos son de niñas. Es cierto que hay niños, aquí en España hay niños, de hecho yo grabando el documental me he encontrado con niños también adolescentes, de hecho una de las chicas que sale en el documental tiene un hermano un poquito más pequeño, no recuerdo si tenía 13, 14 años, adolescente, y bueno, el hecho de que no salgan niños en el documental es sencillamente porque de todos los niños que barajé en su momento para que salieran, finalmente ninguno aceptó salir en el documental. Esa es la razón por la que no salen niños. Pero niños los hay. Obviamente muchas más niñas, pero también hay niños. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de este documental? ¿Cómo lo has vivido? Pues ha sido duro y complicado porque los recursos económicos han sido bastante pequeñitos, así que... Nos las hemos arreglado entre muy poquitos y en muchas ocasiones incluso yo solo y he tenido que sacar adelante con mucho esfuerzo, con muchas ganas desde luego, pues este documental, ¿no? Y luego sí he recibido desde luego mucha ayuda por parte, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Defensa de la Infancia, Andeni, que son los que se han encargado sobre todo de todos los temas de producción, de la búsqueda de familias, de niñas, niños y demás. Y luego, pues nada, sí, también pues ayuda de Oscar, Luo, Gloria, bueno, los que me han ayudado pues, en tareas de producción, de sonido, de algo de imagen, pero bueno, más o menos. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas que te reporte este documental? ¿Lo vas a presentar? Repetimos este viernes 24. Este viernes lo presentamos aquí en Salamanca, hacemos una presentación así un poco oficial y demás. a las 7 en el Juan de la Encina. Y bueno, una vez hecha la presentación, pues luego sí que vamos a buscar, a intentar, a ver si entramos en algún festival, alguna cosita de estas. Y también proyecciones, ya estamos hablando para hacer proyecciones en varias ciudades de España, ya ha mostrado bastante interés en varios sitios. Y bueno, pues seguiremos, intentaremos hacer proyecciones allí, en todos los lugares donde haya gente interesada en verlo. Y luego lo demás, pues eso, si hay suerte con algún festival o algo de esto, pues genial, mucho mejor. Bueno, hay que decir que no lo hemos comentado antes, que tú eres cineasta y también eres director de arte. Sí. Tienes más proyectos, como por ejemplo Vivir en el Slum. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre estos proyectos, lo que has hecho anteriormente, lo que has hecho ahora y qué pretendes hacer en un futuro? Pues la diferencia, hombre, son proyectos bastante diferentes, porque por ejemplo el caso de Vivir en el Slum es un documental, es un mediometraje. Este ya es un largometraje, es un mediometraje aquel en el que pues fue una cosa hecha un poco en plan casi muy con medios, y ya te digo que con este teníamos medios pequeños, con el otro ni te cuento. Y bueno, las situaciones muy difíciles, porque allí sí que era entrar ya en cosas muy muy muy delicadas y en situaciones muy límites, situaciones de vida muy límites. Lo grabaste en la India, ¿no? En la India, uh-huh. Sí. Situaciones de vida muy límites donde, bueno, la gente, los niños y demás convivían, pues su día a día era la muerte, la enfermedad, cosas muy diferentes. En este, pues son las preocupaciones de las adolescentes, ¿no? Entonces es algo bueno. Y en el fondo también este documental tiene mucha vida, mucha alegría, mucho color, creo que se ven las imágenes además. Y bueno, es un poco la diferencia, sí, pero bueno, proyectos futuros, pues bueno, muchos. Pero primero vamos a ver un poco cómo funciona ahora este documental. También estamos ahora un poco atentos a la película de Gabriel Velázquez, Ártico, donde he trabajado como director de arte. Cierto. Que está ahora en el Festival de Berlín a mediados de febrero. Vamos a ver qué tal se da también por allí. Luego, bueno, ya iremos viendo qué podemos sacar adelante después de esto. Muy bien, pues muchísimas gracias por concedernos este ratito aquí en Radio Universidad para la entrevista. Un placer. Y nada, este viernes 24 en el Teatro Juan de la Encina, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde, la entrada es libre hasta que se complete el aforo. Y bueno, para los que queráis escuchar Ojos de Oriental, todos los martes aquí. Ahí estamos, todos los martes a las 7:15 en Radio Universidad, ahí nos tenéis. Muy bien, pues muchas gracias, David. A vosotros. Venga.